En Argentina, en 1947, se aprobó la Ley de Cine, que creó el primer Instituto Nacional de Cinematografía, INC. Comenzó a funcionar en enero de 1957, en una época en que el apoyo estatal se tornó imprescindible para sostener la industria cinematográfica argentina. Fue el antecesor del INCA, actual Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. A lo largo de los años pasó por diferentes órbitas gubernamentales, Secretaría de Difusión y Turismo, Ministerio de Cultura, secretarías y actualmente depende de Capital Humano. Es un ente público no estatal, tiene jurisdicción nacional y su sede está en Lima 319, Ciudad de Buenos Aires. En 1965, el Instituto puso en funcionamiento la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, una institución educativa pública y gratuita que forma profesionales para la industria cinematográfica y audiovisual. En el 94 se sancionó la ley número 24.377, modificatoria de la anterior que incorporó la actividad videográfica y televisiva y entonces comenzó a denominarse Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCA. El INCA tiene a su cargo la gestión del Fondo de Fomento Cinematográfico que se constituye con diversos aportes establecidos en la Ley de Cine. Es la suma del 10% de la venta de entradas de cine, del 10% de la comercialización de videogramas en soportes físicos, del 25% de la recaudación del ENACOM, además de la recaudación de derechos de autor y la percepción de tasas y contribuciones específicas relacionadas con el cine y el audiovisual, la colaboración de otras instituciones y organismos nacionales e internacionales que genera recursos adicionales para financiar proyectos específicos, legados y donaciones, reembolsos de créditos otorgados. Te leo todo esto para despacito meternos un poco en este asunto de lo que está sucediendo hoy en día, por supuesto, con el INCA. Hernán Gaffet nació en Buenos Aires, se tituló como realizador cinematográfico en la Escuela de Cine del INCA, es guionista, director de cine. Su primer largo fue el documental biográfico Oscar Alemán, Vida con Swing. Bueno, quiero saber si Hernán Gaffet está por ahí en el micrófono. ¿Estás, Hernán? Aquí estoy, Quique, un gustazo. Bueno, disculpame esta perorata, pero era necesario hacer una especie de repaso histórico de lo que fue en su momento el INCA, de lo que sigue siendo y de lo que en una de esas deja de ser, porque es lo que más me preocupa en este momento. Primero contame cómo estás vos. Bien, estoy como todos los que nos dedicamos al cine tratando de sobrevivir y resetear la forma de nuestro trabajo, porque el instituto ha sido históricamente un sostén de la producción independiente, digamos. Si uno quiere decir lo que uno quiere decir y no lo que dicen los algoritmos, necesita de un organismo que apoye la producción independiente. Sí. No se depende exclusivamente del instituto. Es muy difícil hacer una película solamente con lo que te da el instituto, pero es un apoyo importante. Para cualquier proyecto chiquitito, mediano, independiente, el empezar con un pulgar levantado por parte del instituto es importante. O sea que no te alcanza con juntar buenamente un grupo de sponsors para armar una película, no te alcanza. No, porque, a ver, cuando el instituto es el ente que se ocupa de la actividad cinematográfica, de establecer una política cinematográfica en el país. Una política cinematográfica no es solamente dinero para la película, no es solamente el fomento a la producción. Okay. El instituto hace un tiempo, fue creado para eso originalmente en el 57, pero con el tiempo debió además ocuparse de la distribución, de la exhibición y de la preservación. Sí. Estos son aspectos de la cinematografía que por lo general la gente desconoce, pero que son esenciales. La distribución es cómo se hace llegar una película a un cine. Claro. La exhibición es el cine propiamente dicho, la sala, la ventana de exhibición de la película. Sí. Y la preservación, por lo general no se ocupan los institutos de cine, sino los institutos de cine asociados con las cinematecas o museos de cine. Y la Argentina lamentablemente no tiene una cinemateca, con lo cual parte de la preservación tuvo que ser puesta en manos del Instituto de Cine. Claro. Entonces es un organismo muy complejo para una actividad muy compleja que da como producto algo que se ve muy fácilmente, que es una película Claro. que la gente por lo general relaciona solamente con el entretenimiento, pero que bien sabemos que es mucho más que eso, Bueno, que es la imagen. hay también toda una cuestión educativa alrededor del Inca, ¿no? Porque hay escuelas ahí que funcionan como para que aquel entusiasta pueda estudiar concretamente cine. Yo soy un egresado de esa escuela. Ah, ok. Egresé en el año 89, Sí. en plena hiperinflación de aquella época. Y de hecho no pudimos egresar con una tesis y terminamos con guiones y un plan de producción de cortometrajes que no se pudieron hacer Sí. y que luego nos las rebuscamos para poder hacerlos de alguna forma. Esa escuela es muy importante, es una beca para los más capacitados y los que más vocación tienen, y de ahí han salido muchos de los grandes realizadores que tiene la Argentina, por nombrar, no voy a nombrar ninguno porque voy a ser Ah, injusto, sí, pero okay. una gran planta de los actuales directores nacionales, entre ellos los mejores, salieron del instituto, de la escuela del instituto. Bien, ¿y qué está pasando en este momento con el Inca? ¿Está desfinanciado como tantas otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la educación, etcétera? Cíclicamente, la Argentina cae en administraciones que creen que el Estado debe ser achicado o dinamitado. Sí. Y en cada una de esas ocasiones el instituto ha sufrido muchísimo. Esencialmente porque se cree eso, que los que no tienen una política cultural Sí. pensada antes de asumir el poder, Ajá. creen que el cine es lo que decía antes, un entretenimiento más, Bien. algo de lo cual se puede prescindir. Sí. Y no es así. Lamentablemente estamos pasando por uno de esos momentos. El actual presidente del Instituto de Cine cree que, por ejemplo, los documentales que no dan plata no deberían hacerse, que las películas de ficción tienen que hacerse muchísimas menos. Y esas tienen que ser comerciales, como si existiera una fórmula para hacer una Claro, película comercial. sí, En fin, varios desatinos que tienen que ver con ese profundo desconocimiento de la actividad cinematográfica, que, a ver, para resumirlo, ver una película es una experiencia cultural tan enriquecedora como leer un libro. El tema es que okay, hay que saber leer el audiovisual, hay que saber leer el cine. Y a eso no nos enseñan por lo general en las escuelas. Por eso la mayor parte de la gente cree que es un entretenimiento y solo eso. Claro, y los que Pero están es también manejando una ahora, herramienta. los que manejan ahora el Inca, entonces lo único que pretenden es que todo sea utilitario. Es decir, Exacto. que dé guita, si no da guita no sirve. Exacto, exactamente. Cuando muchas de las mejores películas nacionales Sí. han sido, incluso algunas que hoy son clásicos, por Sí. nombrarte, no sé. Crónica de un niño solo, de Ah, Fabio. sí. No fue un éxito de taquilla. Claro. Y hoy es una película imprescindible para entender parte de la historia argentina y para comprobar que el dejar desvalida la infancia no es un problema de hoy, sino es un problemita que venimos arrastrando desde hace Eso. mucho tiempo, Eso. no solo los argentinos. Esa es una de las maravillas del cine y es que Claro. podemos comparar nuestra historia con la historia de otros países y del resto del mundo, y podemos comprobar, por ejemplo, que los grandes problemas de nuestra sociedad Sí. los venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, Claro. muchísimo. Y uno pone, por ejemplo, Crónica de un niño solo de Fabio, año 60-61, cuando fue realizada, y la compara con Ladrones de bicicletas de Vittorio De Sica, Sí. en donde la víctima final también era un niño. Sí. Y vemos que los grandes problemas de la humanidad, repito, siguen siendo los mismos y no los podemos resolver. Ajá. Yo soy de los que creen que el día que se enseñe cine, se enseña a ver cine, no tanto a hacer, Sí. en las escuelas, en todos los niveles de la educación, Sí. vamos a empezar a entendernos mucho mejor nosotros y vamos a empezar a poder resolver esos problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo. No digo con mayor facilidad, pero Sí. con un panorama un poco más claro. Che, a ver, estaba pensando en básicamente si la gente sigue yendo al cine o no, ¿no? Porque hay un montón de plataformas ahora y cuestiones que me da la sensación de que ha aflojado la afluencia de gente a las salas cinematográficas. Y hay una, no sé si es una ley, que el financiamiento fundamental del Inca es parte de un porcentaje de la entrada que la gente paga. Ahora, esto independientemente de lo que haga este gobierno, digo, ¿esto no ha disminuido este ingreso al Inca? Sí, por supuesto, se ha achicado muchísimo lo que se llama el fondo de fomento, que Eso es. es parte del dinero que alimenta el fondo de fomento, que permite dar créditos y subsidios, aunque esta administración ha dicho ya que no va a dar subsidios, Sí, que va a dar sí. solamente créditos. Sí, ha caído mucho la recaudación en los cines, pero además porque ha caído mucho el poder adquisitivo de la gente. Claro. Y esta es una reconversión que en realidad se está dando en todo el mundo, por también la influencia de las plataformas, como bien decís. Sí. Ahora, lo que han hecho en muchos países, en donde están fomentando y tomándose en serio el fomento a la producción audiovisual, Sí. es cobrarle a lo que antes se le cobraba a los cines, cobrárselo también a las plataformas, que hagan una pequeña contribución impositiva para el fondo de fomento. Esto en Claro. España ya está funcionando, por ejemplo, y España está hoy a la cabeza de la producción audiovisual en habla hispana. Es lo que se está por hacer, creo que ya se implementó, por lo menos salió la ley en Brasil, Sí. y en otros países donde no son ni socialistas ni comunistas, partidos, gobiernan partidos de centro o de derecha, Sí. también han entendido que las plataformas tienen que hacer su contribución Claro. porque las nuevas ventanas de exhibición del cine. Exactamente. Y me da la sensación también de que como hay una cierta anarquía todavía en las plataformas, debe haber mucha piratería, es decir, debe haber gente que está difundiendo películas que no pagan derechos, por ejemplo. Sí. Bueno, yo tengo en este momento cinco largometrajes que se exhiben habitualmente en televisión Sí. y recibo ¿cómo es? Un porcentaje de derechos de autor Sí. por su exhibición. Es muy importante también que se las pueda grabar de esta forma a las plataformas que hagan su aporte a los Eso, derechos de autor, eso. porque no lo están haciendo en Claro, Argentina por lo claro. menos. Pero bueno, hay una organización internacional de derechos de autor, una federación, mejor dicho, que reúne a todas las entidades de derechos de autor de los distintos países y se está trabajando para que quienes vivimos de esto Sí. podamos vivir con cierta dignidad, porque filmar una película demanda un proceso de trabajo depende de cada trabajo, cada proyecto, pero para que te des una idea, nuestro, porque vos fuiste parte Sí. del documental de Óscar Alemán, Sí. aquel documental demandó 3 años de investigación y Ah. aproximadamente un año de realización, Claro. sobre todo porque no tenemos buenos archivos en Argentina, estaban Sí. muy descuidados en aquella época, porque la película se hizo sin dinero del Instituto de Cine. Ajá. El Instituto de Cine ayudó al estreno, pero no a la producción. En fin. Son procesos muy largos cada película y los realizadores vivimos mientras tanto de los derechos de exhibición de esas películas Sí. mientras se dan en televisión. Es Claro. como una pequeña pensión que Seguro, tenemos. seguro. Cuando digo pequeña, Sí. de verdad muy pequeña, salvo que seas los herederos de algunos de los herederos de Enrique Carreras hizo Claro, 95 de películas en su vida. sí. Pero lo normal es recibir poquito dinero de los derechos de autor, pero que ayuda. ¿En qué año hiciste, vos decís hicimos, pero hiciste Oscar Alemán Una vida con Swing? La película terminó de producirse y estaba terminada a mediados, fines de 2001. Ajá, De claro. hecho, hicimos la primera proyección privada para los que participaron en la película y los que Sí, ayudaron a hacerla sí. en el cine Cosmos, una semana antes, no, perdón, 3 días antes de que cayera de la Rúa. Ah, mira. Era un momento Me terrible. terrible, sí. Entonces postergamos el estreno de la película empezó a Claro. circular en festivales y terminamos estrenando en noviembre del 2003. Sí. ¿Y qué proyecto tenés ahora en ciernes, a pesar de las dificultades, digo? Sí, por lo pronto seguir fogoneando las exhibiciones que cada tanto surgen de Un hombre de cine, que es un último documental que hice Sí. y se estrenó en el 2002 sobre la historia de la censura cinematográfica en la Ah, Argentina. mira, Es un sí. documental que dialoga bastante con nuestro presente porque para mí parte del financiamiento del Inca tiene como segunda intención o como primerísima intención camuflada de economía, de vamos Sí, a gastar menos, claro. tiene como primera intención censura, porque Sí. el cine es la mirada crítica del país, está pasando por el cine nacional, no por la televisión Sí, precisamente. la censura no es solamente que te manden a gendarmería a meterte en cana, también la censura es la falta de apoyo. Ya directamente con la falta de apoyo estás censurando. Exactamente, no Claro. hagas, no es Claro, que lo que hagas te lo vamos a prohibir, no lo hagas. no, no lo hagas directamente, sí. De hecho, el presidente del instituto le ha dicho, no recuerdo ahora cuál de las entidades de asociaciones de documentalistas, que no quería cine político de lo ocurrido en los últimos 15 años de la Argentina. La flauta, la flauta. Directamente lo dijo. Sí. Bueno, mientras todavía difundo esa película, que la puede ver el público en la plataforma del instituto, la plataforma gratuita, se Sí, llama Cinear Play, sí. Un hombre de cine. Y Oscar Alemán, Vida con Swing, las pueden ver en esa plataforma en forma gratuita. Sí. Estoy a la vez preparando, estoy con dos y dentro de poco tres proyectos de ficción. Quiero volver a la ficción. Yo me formé pensándome como director de ficción, no Ah, documentalista. ajá. Simplemente que la ansiedad me gana y saco antes documentales porque se pueden hacer con menos dinero. Claro. Pero bueno, estoy pasando la gorra Está bien. por Estados Unidos y España con dos, dentro de poco tres proyectos de ficción y con la esperanza de poder volver al documental cuando el instituto se interese en ello, porque son documentales de esos que las plataformas no van a salir corriendo a buscarme, Sí. porque tienen que ver con la historia nacional, y tienen que ver con cositas más raras que no Ajá. aparecen en los algoritmos. Eso es. Pero que cuando la gente las descubre, por ahí de pronto aparecen en el algoritmo. Bueno, gracias. Pero Gracias por este ratito y esta especie de Zoom, ya que hablamos de cine, esta especie de Zoom sobre la problemática del Inca. Porque no, no todos entendemos demasiado cómo funciona eso y entonces ocuparnos de informar un cachito más y arrimarnos para ver cómo está funcionando o disfuncionando, también podría decirse, esa estructura que hace al cine en Argentina. Te mando, sí, dale. ¿Tenés un minutito más? Por supuesto. Durante mucho tiempo, ahora creo que lo ha dejado de ser, pero durante mucho tiempo la segunda entrada de dinero a los Estados Unidos era el Sí, cine. ajá. La primera entrada de dinero eran las armas. Sí, claro. Y la segunda, el cine. Y la segunda, el cine. Porque Quizás ahora haya sí. dejado de serlo porque la tecnología Ah. hoy genera muchísimo dinero y Estados Unidos es una de las potencias. Pero durante mucho tiempo fue así. El cine no es solamente un entretenimiento, es también una herramienta pedagógica, Sí. es un instrumento de propaganda, Sí. y es algo que nos sirve para pensarnos de la misma forma que lo es un libro. Simplemente hay que saber leer el Eso audiovisual y es, el cine. eso es. Entonces, por eso la importancia de que la Argentina tenga cine. Y Sí. todos los países que lo tienen es porque el Estado interviene. Hay gente que dice, no, pero Estados Unidos no tiene un instituto de cine. No tiene un instituto de cine, pero manda un representante a hablar con los presidentes, representantes de lo que llaman las grandes empresas de Hollywood, y le puede llegar a decir a un presidente, si usted hace eso, dejamos de proveer la vacuna contra la polio, Por como le ejemplo. ocurrió a Claro, Perón sí. cuando quiso que hubiera menos cine americano para darle más pantalla al cine argentino. Entonces se manejan sin instituto de cine, pero en forma mafiosa defienden su cine. Eso es. Gracias, Hernán. Abrazo grande. Gracias a vos. Un abrazo. Espero que no pasen 20 años antes de volver a vernos, aunque sea a través de lo que fuere. Yo tengo muchas ganas de visitarte personalmente allá por Córdoba. Dale, acá estamos. Abrazo grande. Abrazo, Lo hasta luego. escuchaste a Hernán Gaffet. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Hernán Gaffet? Lo escuchaste en El Desconcierto.